Yo soy de Belén, donde se toca el guaguancó. Al golpe de los tambores, que alegres suenan tanto al compás. Mi canto es sandunguero y guarachero para gozar. Por eso yo así te digo, mi guaguancó es callejero, mi guaguancó es callejero. Sonido que se llama guaguancó, pero qué rico y sabroso. Oye cómo suena mi guaguancó. Guaguancó. Oye cómo suena con un tambor. Con un tambor, con un tambor. El tambor de la alegría. Vengo tocando la salsa por la noche y por el día. Y oye María. Oye cómo suena mi guaguancó. Oye cómo. Mi gente callejera que están en el vacilón. No te nada. Oye, cómo suena mi guaguancó. Guaguancó pa' los billares. Oye, cómo suena con un tambor. Oye, rumbero habanero, métele mano a los cueros. Para que mi gente sepa que el guaguancó es callejero. Oye, cómo suena mi guaguancó. Oye, cómo suena con un tambor. Primitiva, yo lo canto con orgullo, porque siempre va para arriba y para abajo nada. Oye, cómo suena mi guaguancó. Guaguancó. Oye, cómo suena con un tambor. Con un tambor, con un tambor. El tambor de la alegría. Vengo tocando la salsa por la noche y por el día. Y oye, María.